Ahora sí, para todas esas enamoradas, canta Rocío este tema, a ver el grito de todas las chicas presentes, que se escuche, que se haga sentir. ¡Vamos! Porque canta Rocío, lo canta el país, lo cantan ustedes, dice así, ¿cómo? ¿A dónde están los fiesteros haciendo palmas y palmas? Recordando viejos tiempos de comienzo, canta Rocío, es de comprusión, dice tal y como estoy pensando. No quiero perderme ni un minuto tuyo, y si estoy contigo, que se acabe el mundo. Arriba, vamos a agradecer por el cariño y el respeto a cada uno de ustedes. De la mano de Ser TV, RQ Producciones, canta Rocío este tema particular, que para mí que se la saben, Ro. Esto dice para cómo. Mí que sí se la saben, Vamos, dale. Dice. Creí en ti, confié en tus palabras, imaginé que en realidad me amabas, pero caí en tu juego de mala leche y me arrepentí. Y te lloré, juro que te lloraba porque eras tú el que me lastimaba, pero aprendí que no puedo confiar en nadie como los cobardes. Estúpido creído, morí con tus amigos, hacerte lo importante, conmigo ya quebraste, pero no mientas más, decide la verdad, que la que vos llamabas fácil ahora ya no está. Dijiste que por mí harías lo que fuera y al mundo le decías que yo era una cualquiera, que era igual a esas que vos siempre llamabas. Hace rato las tenías dentro de tu cama. ¿Y a dónde? Dentro de tu cama. ¿A dónde? Dentro de tu cama. ¿Sí? Dentro de tu cama. Y no me sirve si no veo las palmas, las palmas, las palmas. Ah, una vez más, y esto se dice como. Dentro de tu cama. ¿Y a dónde? Cada uno de ustedes, che, vamos. Rocío, quiero ser en vivo en este 2024.